se apoderó de mí, no por un día, ni una semana. Ese gran sentimiento crecía, crecía, todos los días, cada mañana, como resultado dio este gran esta devoción por ti, como resultado dio este gran amor, esta devoción por ti. Cristo, tú eres el amor que yo anhelaba. Por su gracia santa.